Buen día, Pali. Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo va? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, Mauro. ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Bueno. Hermosa mañana. Sí. Hermosísima. Hermosísima. Sí. Pero va a ser calor a la tarde. Va a ser calor. Sí, ya estamos renegando acá. Levanta bastante la temperatura. Sí, 28. 27, 28, sí, durante dos o tres días, por lo menos, hasta el miércoles, por lo que pude más o menos leer. Sí. Así que vamos a tener... solcito y algún calorcito también. Bueno, ya mañana entonces me pongo bermuda. ¿Qué invierno hemos tenido? ¿Cómo? ¿En qué sentido lo decís? Hemos tenido un invierno desde el punto de vista del tiempo muy aliviado. No, recontra. Y estamos en invierno todavía. Pero estamos en invierno, hemos tenido días de primavera en invierno. No sé si las heladas las contamos con los dedos de una mano. No, ¿qué hubo? Heló 15 heladas. En Estoy calle. Hablando del invierno y no del otoño, ¿eh? Porque el problema fue el otoño. Igualmente vos el 10 de agosto dijiste ya está. Sí. Obvio, ya se sabe que acá el que tira la posta con el clima soy yo. Bueno, yo recuerdo eso, que dijiste, bueno, a partir de ahora listo, se terminó, arranca la primavera. Bueno, está bien, ponele. Bueno, linda mañana. Por lo menos en Santa Rosa no hay casi nada de viento, hay solcito. No hay nubes, así que lindo panorama, por lo menos desde lo climático en Santa Rosa. Por supuesto que comienza a haber actividades, hoy comienzan las actividades en el Consejo Deliberante con las reuniones de comisiones, así que lunes y martes, a partir de las 8:30, comienzan a discutirse diferentes temas que tratan en el Consejo Deliberante. Y andando por la calle me encontré con... personas que aparecen en carteles, porque habíamos visto que Martín Ardoin lanzó su candidatura a intendente con sus carteles que puso Martín Ardoin y después él mismo lo confirmó, pero ahora aparecieron a partir de ayer en algunos lugares de Santa Rosa un cartel que dice Gladys Rosane. Hola, es todo lo que dice Gladys Rosane con los colores de El PRO. Por supuesto. Anduvimos averiguando, le preguntamos al propio Ardoin y él lo único que dijo, bueno, tiró la pelota para afuera, habitualmente lo hacen cuando no quieren contestar, y dijo, habría que preguntarle a ella, pero quizá quiere estar en el Consejo Deliberante. La pregunta que le hicimos es, ¿va a ser tu vice? Y ahí quedó el clavado el visto. Y no contestó más. Pero Gladys Rosane es una militante del PRO que trabaja habitualmente en el barrio Plan 3000, en el barrio San Cayetano, tiene un merendero, un desayunador de hace tiempo, y hoy sorprendentemente aparecieron carteles con su nombre. Veremos en estos días, vamos a averiguar, pero parece ser que el grupo del PRO se está armando de a poco, o por lo menos algunos están exigiendo algunos lugares que todavía no ha no ha habilitado Martín Ardoin, que es el candidato a intendente. Es del PRO, ¿no? Eso está claro. Sí. Mirá, sí. Bueno. Sí, claro, porque aparte la mayoría de las personas que están en el PRO siempre hacen las actividades ahí en el Plan 3000, donde se juntan con Gladys Rosane. Así que ahí por ahí tienen la foto para poder verla. Al cartel, sí. Están pegados sobre la rotonda sur, así que bueno, veremos en estos días si el PRO también se va moviendo. Yo ya busqué en el Facebook a Gladys Rosane. Tiene la camiseta 10 de Messi, me parece que es. La pueden buscar en Radio Kermés también, sí. Le hicimos alguna entrevista sí. Durante la pandemia, creo. Claro, exactamente. Claro, y es Gladys con Y. Gladys con Y, sí, exactamente. Rosane. Bien, bueno, mirá vos. Bueno, así que aparecieron igual ya apareciendo carteles. Dijiste que Ardoin ya la puso como concejala, le bajó ahí el precio. Quiere estar en el consejo, puso. ¿Quiere? Ojo, sí. Que para que estar en el consejo puede ser asesora también. Claro, sí. Rápidamente le bajó el precio. Igualmente le dio un lugar en el consejo. Sí, está bien. Eso está clarísimo. Bueno. Claro. Muy bien. Bueno, después veremos, vamos a ir corriendo la paja del trigo. Bueno, Pali, otras cuestiones que tienen que ver con trabajadores y trabajadoras es lo que están reclamando desde el CITRAJ, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, porque están reclamando paritarias ya, están reclamando paritarias sectoriales sobre todo, y algún reclamo puntual respecto a los escribientes y a la cantidad de años que tienen que estar en el cargo. Eso llevó a que se manifestaran en la ciudad judicial, se manifestaron también en General Pico, y en ese lugar es donde ocurrió una situación bastante particular, sobre todo que involucra a Fabricio Lossi, el funcionario judicial. Lo que pasó es que los trabajadores se estaban manifestando en General Pico, dejando algunos carteles, sobre todo reclamos puntuales que estaban haciendo. También hicieron una manifestación ruidosa con bombos y banderas adentro del edificio judicial. Y habría molestado a Lossi que hayan dejado en su escritorio un papel con los reclamos puntuales que están haciendo los trabajadores. Por eso es que desde el CITRAG, desde el sindicato que comanda Susana Funes, le mandaron una nota reclamándole al presidente del Superior Tribunal de Justicia para que Lossi se retracte de las actitudes que tuvo frente a un trabajador que amedrentó, que amenazó, y le habría dicho que lo que sucedió no iba a quedar ahí y podrían llegar a reubicar a este trabajador que supuestamente había dejado el papel dentro de la oficina de Lossi. Susana Funes nos contó que lo que hicieron, lo que están reclamando, pero sobre todo la preocupación que tienen desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales respecto al pedido que están haciendo, pero sobre todo las amenazas que recibieron de Fabricio Lossi. Yo entré y dejé un volante en el escritorio del ministro Lossi y bueno, él al otro día, el día jueves, cuando va a su oficina se encuentra con este volante y obviamente se ve que no le gustó e increpó a algunos compañeros, llamó por teléfono preguntando quién había dejado ese volante, quién había entrado a su oficina sin autorización, amenazando a los compañeros que esto no iba a quedar así, a otro compañero también lo agredió verbalmente, que el compañero incluso tuvo que solicitar el día, se tuvo que ir porque sinceramente se sintió muy mal por toda la situación. Y bueno, en todo momento increpando, amenazando que lo iba a sacar del lugar, que lo iba a llevar o lo iba a trasladar a otro lugar y que esta situación no iba a quedar así. Obviamente nosotros, en nuestro legítimo derecho a reclamar, a hacer asambleas, a poder circular, porque siempre lo hacemos muy ordenados, obviamente repudiamos toda esta actitud y más dentro de la justicia cuando lo que se jactan de hablar de la ley Micaela, de la no violencia, los compañeros judiciales sufren violencia constantemente dentro de lo que es el Poder Judicial, algunas violencias se manifiestan como esta, lamentablemente, y otras quedan más implícitas, y bueno, lamentablemente eso es lo que queremos erradicar, que el compañero pierda el miedo, pero bueno, con estos personajes difícilmente se va a poder hacer, porque lo primero que muestran es la jerarquía que tienen, el poder que creen tener sobre los trabajadores, atacándolos, agrediéndolos. Bueno, eso es parte de lo que nos comentaba Susana Funes, la secretaria general del CITRAG. Están en pie de guerra con los funcionarios judiciales y después de estas amenazas que recibió un trabajador por parte de el funcionario Fabricio Lossi, quien estuvo el viernes en la manifestación que se hizo con el gobernador Sergio Siliotti y también el intendente Luciano Di Napoli frente a las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Lo que ha pasado hasta ahora es que esa nota que le enviaron todavía no ha tenido respuestas y esto es lo que están esperando de parte de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Bien, Mauro, bueno, nos reencontramos luego cuando tengas más novedades. ¿Cómo no? Hasta luego.